Freddy Viredía, subprefecto de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de ayer sábado, la Fiscalía Local de Puerto Varas solicitó una concurrencia por el delito de homicidio frustrado, hecho ocurrido en la población Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Puerto Varas. Es por esto que detectives efectuaron el trabajo de sitio de suceso, empadronamiento, recolección de cámaras de seguridad, logrando establecer que la víctima correspondía a un joven chileno de 29 años de edad y el imputado una persona extranjera de 24 años de edad. Respecto a los hechos, guardan relación a que ese día sábado, la víctima, al momento de llegar a la casa de un familiar en dicha comuna, se encuentra con su hermano que había extraviado su teléfono celular en la casa del imputado con el cual había compartido un momento antes. Es por esto que se produce una discusión y la posterior agresión con una tijera por parte del imputado a la víctima, quien se encuentra en el hospital fuera de riesgo vital. Dicho antecedente fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Varas, quienes gestionaron una orden de detención para el imputado, la cual se materializó el día de ayer en horas de la tarde, y este será puesto a disposición del juzgado de garantía de Puerto Varas el día de hoy por parte de oficiales de esta brigada.